Proveniente bajo tierra vengo a representar a mi power plan, con ello completar deficiente ese tiro mientras estás en agonía. Rompe tablas, somos duros, Henry la teoría. Esta es mi gente de la K, S.A. y por supuesto como siempre la piña familiar. Chino, Sony, mi hermano, aquí están junto a Calibre, Río amenazar. Rimas desde abajo, rimas desde arriba, día a día, mi voz es sintonía, en tu radio, en tu disma, en el MPC, plan maestro resonando, viva sin usted. Como cotidiano nos juntamos con el ciño a tomar una chelita y su copete en la mano, Duragua y Marí, siempre es así, a través de todo Chile lo venimos uniendo, Magallanes, Cuyay, Tierra y Metropolitana. Eso es lo que pienso cuando salgo de la cama, rimar con mis hermanos no hay nada mejor, y si esto continúa seguiremos esta unión. Chino, Chino, aproximate, que es la hora de darte el pase. Entre, no tenga miedo, que aquí Calibre el hardcore ya puso. En esto doy inicio, soy el Chino, avanzo cada paso, veo el marco de la vida, absorbo tus oídos y palanca rompo metas, son mismos elocuentes, frecuente mi estilo, te aniquilo de incinero, como cualquier papel veo al cielo, te despido, me río de tu cara, a ver tu poca fe, sabes lo que quiero, ya no volverte a ver, así de fácil me programo diseñado, para hacer sufrir, mi cuerpo es de hierro, tan frío como el hielo, me mantengo en este mundo, sin lazos ni cadenas que me aten, sin libre como el viento que azota a tu traste, me encuentro en el cuerpo y alegría de los pobres, me pillas en el cielo y no caigo como otros que dan botes, rebotan y se paran y se vuelven a caer, tengo a cargo que la maldad del mundo ya no exista, mi vista siempre lista, me pongo mi armadura y de la guerra me hago cargo, me mantengo en este cargo por el resto de mi vida, como todo suicida, me vierto hacia ti maldito falso, mi brazo nunca cede, ahora acepta el peso de la ley, cada día salgo al mundo a proteger y no cuido mis espaldas, espero que no sepan que la llevo descubierta, o si no me azotarán como un marino sin cubierta, mi fuerte es el rap, tengo técnica, lo llevo a la práctica y yo le doy la métrica. Entro violento poniendo el acento, hip hop desde Santiago Centro. Soy Sonny Kenzie, me presento y represento. Underground chileno, hip hop centro. Tres cabezas que están al mando, tres cabezas con estilo rimando. Estoy tratando de mantener el equilibrio. Chino, Sonny Kenzie, Calibre, me descalibro. Armado con la lírica de hierro, y en la mano con un micrófono de fuego. Mi estilo, mi escudo a escudero. Cruzo la frontera, rompo la distancia a mi manera. Santiago, Coyhaique y Punta Arenas, unidos en un solo tema, por un solo sentimiento. Hip hop es el principal elemento que hoy aquí nos ha reunido para dejar fluir lo escondido. Escondido en mi vientre, tengo un asesino dormido que a veces explota. Es cuando algún juguete me provoca, eso me da bronca y mi puño te desboca. Vuélvete loca escuchando mis temas, calla tu maldita boca, puta perra, que hoy vengo violento, acorazado con el emblema, el plan maestro de Punta Arena, clica sur austral, de Santiago, Sonic MC, estilo animal, en la jungla de asfalto, sobre otro rapero, yo salto alto, silencio, salto alto, mi estilo deslumbra en la multitud, contiene fuerza, coraje y actitud, ganas de surgir y ser el mejor, es el dilema de este MC vencedor. Deleitar en rimas y bases, de aquí no bajaré, pase lo que pase. Me he forjado con el tiempo, como un jugador en su mejor momento. Nuevas producciones sacaré, sí, porque yo puedo. Mantente atento que se viene algo nuevo. Pronto verás las reglas del juego. Sí, tú ya sabes que si juegas con fuego, ya sabes lo que pasa luego. Sonny Kenzie, al micrófono, en el 2003.